tu asiento, mirar por la ventana, soñar por un momento que vuelva al ayer. Llevar libros bajo el brazo, quedar a la salida, pensar que me queda tanto nuevo por hacer. Y adorar aquellas fotos, desear ser una estrella, estar un poco loco, ver amanecer. No saber qué voy a hacer mañana, ignorar lo que el tiempo me depara, jugar con el espacio y el viento, curarme de los malos momentos y creer que la vida no es una mentira y que tus labios me invitan a querer. Que la vida no es una mentira y que tus labios me invitan a querer. Todo lo puedo.